¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Os acordáis del tema de Internal Flight? Que sé que os gustaba bastante, ¿eh? Bueno, pues hoy he tenido una velada muy, muy grata. Creedme que ha sido una velada realmente grata con mi amigo Mist, mi tocayo, con quien siempre me han tenido el contacto, sobre todo por Twitter, y eso que no pocas veces disentimos en algunos temas, pero claro, cuando hay una base de respeto y admiración mutua y de cordialidad, pues yo creo que entre gentlemen nos reconocemos y nos apreciamos. Y aparte que, bueno, hay una larga historia de colaboración en la que hemos podido compartirme ese mantel, ¿no? Hace ya algún tiempo. Bueno, la cosa está en que el otro día estoy poniendo de vez en cuando la emisora de Vidas en Red. Ya sabéis que vía OBS y vía YouTube, pues lo que hago es que pongo una playlist con podcasts antiguos y ahí empiezo a mandar material y a lo mejor se pasa encendida 11 horas, 12 horas. Y me gusta tenerla y lo que es peor todavía, y esto sí que es el colmo de la endogamia. Me gusta escucharla. Claro, no solo pongo mis audios míos, porque yo normalmente escucharme a mí mismo no lo hago, o sea, no me entusiasma. Pero cuando son relatos, o cuando son entrevistas, o cuando son pues las participaciones de Jonathan o del lector, pues son audios que llevaba bastante tiempo sin oír y que me ha resultado muy, muy, muy grato oír. Y bueno, a raíz de eso hay un... No sé si os acordáis, los más veteranos os acordaréis, pues hice un especial zombie que tuvo dos episodios, que fue un relato que escribí, aunque luego ya algunos tuvieron... Se tomaron a amplias licencias creativas, ¿no? La premisa de ese relato es qué ocurriría si hubiera una plaga zombie en España. ¿Cómo la vivirían a Camionero Geek? Pues en Mallorca. ¿Cómo la viviría Rupert en Chile? ¿Cómo la viviría Carl Egas en Los Ángeles o no sé dónde vivía? ¿Cómo la viviría Mist en su pueblo? Y la verdad es que todas las aportaciones fueron alucinantes, fueron divertidas, fueron originales, entretenidas. Pero quizá la más divertida, la más hilarante fue la de Mist, donde fue capaz de meter de forma cómica, de forma paródica, conflictos entre pueblos rivales. Fue de verdad... Os animo a buscarlo si buscáis en iVoox o en mi canal de YouTube Apocalipsis Zombie Vidas en Red o algo así, pues encontraréis los relatos. Lo pasé muy, muy bien. Y bueno, siempre en Navidad me gusta hacer alguna cosita, ¿no? El especial Navidad que hago, cositas de ese tipo. Bueno, hablar con Mist fue interesante porque fue una charla totalmente improvisada. Estuvimos, pues yo no sé si hora y media... Y con la promesa de volver a hablar, hablar de Richard Stallman y de algunas polémicas recientes. Y siempre es interesante. Ya en el pasado hemos hablado de Richard Stallman. La cosa es que, bueno, hablando con él, que por cierto terminamos hablando de libros, el directo está en YouTube, en mi canal de YouTube, pues hablando con él, pues me comentó dos herramientas que utiliza para escribir. Os voy a poner los enlaces en las notas del podcast. Una de esas herramientas se llama Writer's Coffee, o el café de los escritores, Writer's Café, que es una herramienta que por lo visto se lo comentó una compañera de partidas de rol, que está muy bien, pues me imagino que para crear personajes, líneas temporales. Está muy chulo, la verdad es que está bastante conseguida la aplicación y muy bien estructurada, muy, muy tipo Scrivener. Y luego otra aplicación que se llama Writer 7, que está en la página spacejog.com. Os voy a poner los enlaces los tenéis en las notas en el podcast. La cosa es la siguiente. Bueno, una de las cosas que siempre hemos hablado cuando tengo una tertulia con otro geek es qué aplicaciones llevas en tu smartphone o en tu PC, ¿no? En el caso este, como la tertulia fue sobre el tema Linux y Mist es una de las pocas personas, bueno, de las pocas, seguro que hay muchas, pero no son las habituales. Sabéis que hay personas que utilizan GNU Linux como único sistema operativo en su teléfono. En su teléfono, en su portátil o en su sobremesa. O sea, y de hecho en el caso de él, él tenía una partición con Windows para jugar. Esto es una cosa que Kainek y otros amigos del mundo GNU Linux me decían. Pero mira tú por dónde. Gracias a las novedades, mejoras de Linux, pues ya no tiene esa partición con Windows porque juega en Linux. Bueno, yo tengo una opinión sobre Linux porque yo he sido un entusiasta y un obseso de Linux. A mí Linux me ha consumido noches, días y semanas. Yo he estado enfermamente pegado y obsesionado con Linux. Bueno, los que llevéis tiempo siguiendo Vidas en Red, lo sabréis mejor que yo. Ahora mismo yo tengo Linux en máquinas virtuales. Me gusta usarlo, estoy un rato, pero no tengo tiempo. Y cuando hay algo que de pronto no me funciona, pues me desespero. Y yo sé que podría ponerlo en marcha y muchas de mis herramientas las podría utilizar. OBS, obviamente, es una de las herramientas que cada vez uso más. Pero ya no tengo la edad. Windows 11 principalmente y Mac OS. Pero bueno, me pareció fascinante en un momento dado de la entrevista, que lo podéis seguir al amigo Mist. Él comparte su escritorio. Es muy interesante. Y lo ves ahí manejarse, ¿no? Hay una parte de la charla donde él dice que como editor de textos para escritura creativa usa Vim, que es un editor de textos súper sencillo. Y me dijo, Converso, mírate el tutorial, que son 30 minutos y verás. Hombre, y la verdad es que es muy chulo. Me estuvo enseñando algunos comandos que utiliza en Vim y me quedé gratamente sorprendido. Así que bueno, un ratito muy bueno con el amigo Mist. Dos aplicaciones que, conforme estaba hablando con él, las instalé. Y-Writer 7 y la otra, Writer's Café. Y quiero hablaros de otra aplicación. Ah, bueno, y quiero hablaros de otras dos aplicaciones que en este caso vienen de la mano de otro señor muy interesante que os adelanto, dentro de poco vamos a tener pues una entrevista. Le he mandado una serie de preguntas y bueno, él cuando tenga un rato, él amablemente ha aceptado, como siempre, porque siempre ha sido enormemente generoso, el amigo lector que está compartiendo en Twitter muchas capturas de pantalla de sus hallazgos. Y la verdad es que nunca había descubierto tantos servicios y tantas cosas desde que el lector está, bueno, con el Mac, que Vidas en Red os movilizasteis de manera muy generosa y noble para hacerle llegar. Y gracias a José Luis, que también cogió un coche y se fue de Estados Unidos a Ciudad de México y se lo entregó. Qué grande, José Luis. Pues obviamente el amigo lector no está perdiendo el tiempo y hay muchas cosas que estoy aprendiendo de su cuenta de Twitter. Estoy aprendiendo mucho de emulación. De hecho, por su culpa o gracias a él, estoy montando máquinas virtuales en mi PC de sobremesa Ryzen, un Ryzen 5600 que tengo. Y uno de los sistemas que he probado se llama React OS. React OS. Os lo voy a poner en las notas del podcast. Este es un sistema operativo que no solo funciona como Windows, es código abierto, sino que utiliza aplicaciones de Windows. Y tiene un repositorio con aplicaciones de Windows que son autoinstalables. Me ha parecido muy, muy alucinante. Sistema operativo libre, React OS. A mí hay algunas cosas que no me han funcionado en la máquina virtual, pero el lector dice que le funciona todo. Ah, ¿tú te imaginas tener un Windows libre? Claro, ahora mismo tenemos Windows 11 sin activar que funciona. Pero eso, cuidado, porque eso es un arma cargada. Es decir, yo soy consciente de que tengo ahí ese Windows 11 sin activar, pero en el momento que se le crucen los cables a Microsoft, te lo cortan y adiós. Pues bueno, React OS, aquellos que tengáis una máquina sin sistema operativo y queréis probarlo, está muy interesante. Y luego hay otro servicio que ha compartido esta tarde, porque estoy grabando esto hoy, domingo, día 6. Seguramente vosotros lo escuchéis mañana, día 7, lunes. Y es una página que se llama offliberty.com. Offliberty.com. ¿Qué hace Offliberty? Pues Offliberty lo que hace es que te permite acceder a cualquier contenido en línea sin una conexión permanente a internet. Esto es muy, muy alucinante. A ver, la mayoría de sitios web no se pueden acceder sin conexión. Así que si tienes un acceso limitado a internet, pues puedes usar Offliberty para navegar en cualquier contenido más adelante. Claro, esto está pensado para estas localidades remotas, rurales, quizá, donde pasa un autobús internet que te da una hora al día de internet. Entonces, bueno, viene el autobús internet, tú rápidamente cargas varias páginas, que seguro que hay aplicaciones que te hacen una caché o te guardan esos sitios web. Pero me parece pues muy, muy interesante. Y bueno, empieza una semana. Y empieza una semana en la que espero avanzar con nuestro amigo el servidor de la isla. Ya sabéis que, y si no lo sabéis, os animo a escuchar pues esos mensajes previos. He cogido un hardware antiguo, lo he puesto en marcha. Voy a ponerle algún disco duro. Me estoy planteando comprar algún disco duro de 2 terabytes y tener pues un repositorio con aplicaciones al que podáis acceder y navegar. ¿Qué os parece? Bueno, tengo que echarle unos cuantos ratos. Aprovecho la hora de comer o aprovecho, si voy pronto, pues temprano, pues me pongo con ello. Y la idea es ponerlo en marcha y poder servir archivos y que también otros pues podáis subir archivos y tener un catálogo desde software a podcast a documentos. Eso me parece genial, ¿no? Pero buscando la calidad, no la cantidad. Eso sí. Así que bueno, espero tenerlo pronto y espero que os hayan gustado estas páginas web. Quiero animaros también a que me escribáis. Algunos ya lo estáis haciendo, avidasenred@gmail.com. Ya lo estáis haciendo y me comentáis pues vuestras experiencias y demás. Tengo un correo que lo voy a leer ahora del amigo Juan Carlos, que ya me escribió en el pasado. Que me dice: buenos días, Converso, ¿cómo estás? Espero que poco a poco vayan mejorando. Dice: te veo muy motivado con el tema de los servidores Xeon y espero que disfrutes tanto del camino que estás recorriendo como yo disfruté del mío en su día. Creo que te envié mi proyecto y te comento que no tengo ni cables ni ordenadores, tanto dentro como fuera de mi casa, solo pantallas. Y me da un consejo para engañar a la CPU, ¿no? Y cuestiones del entrenamiento. Y me manda una foto de un servidor con Xeon, un servidor Dell, y una caja que tiene, donde tiene un NAS, y creo que tiene por ahí un disco duro y alguna cosa. Bueno, me gusta ver ese tipo de soluciones, y sobre todo me gusta ver cómo algunos estáis tomando la decisión de tomar el control de vuestros datos. Eso me parece genial. Y no depender de terceros. Algo que cada vez es más necesario. Pues nada, amigos, sin más, os dejo. Gracias a todos. Recordad que en las notas del podcast no solo tendréis los enlaces que os he comentado, sino también enlaces patrocinados y formas de colaborar con Vidas en Red si queréis. Porque esta isla es libre. Es libre. Así es. Es libre. Si quieres, entras, miras. Se acerca un dependiente con cara de converso. Te preguntas qué tal, necesita algo. No, solo estaba mirando. Sin problema. Pues un saludo a todos, amigos. Y hasta pronto. ¡Feliz día! Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.